Acabamos de escuchar el Nessun Dorma del Turandot de Puccini. Sigues en El Perseguidor. Te recordamos que tienes un teléfono al que puedes llamar si quieres contarnos pues cualquier cosa que te apetezca en estos momentos. Es el 928-3199-46. Y si por alguna razón no pudieras escuchar el programa esta tarde, ni tampoco el sábado, en repetición, pues tenemos un blog en el que puedes descargártelo o también oírlo directamente. El blog es http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. O si quisieras contarnos algo, nuestro email perseguidor-guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Bueno, sin más dilación, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Es un invitado muy especial al que le tenemos mucha estima. Salvador Betancor, Boro para los amigos. Buenas tardes, Boro. Hola, buenas tardes. Boro Betancor escribió hace, no sé, un año y medio, quizás, no sé. Sí, por ahí. Una novela que se titula La línea donde cesa la nostalgia. Y, entre otras cosas, pues vamos a charlar un rato sobre ella para que él... No responda y nos comente sus impresiones. En primer lugar, tenía una pregunta. En las visitas de Marco Kini, que para los oyentes es el, digamos, el protagonista de tu novela, uh-huh. Un director de cine canario que vuelve a la isla después de 15 años de ausencia, ¿no? Por ejemplo, cuando va al psiquiátrico a encontrarse con su amigo Ramón El Notas, a mí la conversación que se da me sugirió en cierto aspecto el Butterby de Melville, ¿no? Sí, me puede ser inconscientemente, no está realmente hecho a propósito, pero sí, es una de mis lecturas, es un escritor al que le tengo bastante estima, pero puede ser más por la traición del subconsciente que por otra cosa. En realidad no está hecho con premeditación, por decirlo de alguna forma, ni alevosía, claro. Buenas tardes, Boro. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Mira, viendo tu libro, La línea donde cesa la nostalgia, viendo las citas con las que introduces el primer capítulo, me dejó sorprendido que eliges los tres primeros versos del primer cuarteto, de los cuatro cuartetos de T.S. Eliot, sí. Y nosotros en este programa, pues solemos empezar el programa con casi los últimos del cuarto cuarteto. Me pareció una coincidencia maravillosa. Sí, para mí Eliot es un poeta de referencia. En mi opinión es el poeta que revoluciona el siglo XX dentro de la poesía contemporánea, no solo la poesía de habla inglesa, sino la poesía universal del siglo XX. Es un poeta con mayúsculas al que yo le tengo una especial estima. Sobre todo, más que al Wasteland o La tierra baldía, que es el poema... el gran poema del siglo XX, por decirlo de alguna forma, más a los cuatro cuartetos. Creo que son piezas muy, muy valiosas, e incluso también a la canción de amor del J. Alfred Prufrock, que para mí es un poema de mucha importancia en mis lecturas. Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque yo también he pensado siempre que La tierra baldía, más allá de esa recopilación de intertextualidades sin demasiado mérito, creo yo, es un poema fallido, mientras que los cuatro cuartetos están perfectamente ensamblados y creo que es una obra de arte que va a perdurar. Sí, yo... el problema de La tierra baldía es que es un poema capital por lo que produce después ese poema en la poesía contemporánea. Es un poema... no sé si fallido, pero es un poema bastante retocado porque, como tú bien sabrás... Sí, Pound le hizo la selección. ¿Eh? Sabes que la dedicatoria está dedicada al Miglio Fabro, que en italiano significa el mejor hacedor. Exacto. Y creo que, por decirlo de una forma un poco peculiar, Pound le esquilmó... el poema es de Pound. 700, creo que unos sí, 500 o 600 versos. Sí. Le dijo que los directamente que los eliminara porque eran demasiada intertextualidad y esto de la yuxtaposición que utiliza. Exacto. De diferentes culturas, porque en realidad el poema de lo que va es de de la crisis del mundo occidental, ¿no? Y hay un poema muy referencial de Pound que se llama The Huge Selwyn Mobley, que habla básicamente de lo mismo, y es un poema que, bueno, no está a la altura de... sí lo está a la altura literaria, pero no está a la altura del valor, vamos a llamarlo ahora mediático, que ahora está muy de moda esto de los medios de comunicación, porque no produce la misma concatenación de o sucesión de poemas que vienen después, ¿no? O sea, Eliot es un poeta importante, lo era antes, pero con el La Tierra Baldía se produce como una especie de boom de un tipo de poesía que no existía. Bueno, en tu novela hay una dedicatoria muy especial al gran cineasta Víctor Erice, que por cierto hemos comentado aquí junto con otro cineasta que creo que a ti te interesa y te gusta mucho, que es Abba Kiarostami. ¿Dónde se encuentra la mirada de Erice, o dónde confluye la mirada de Erice con la mirada que tú tienes respecto a tu novela? Bueno, para empezar, el protagonista es un director de cine, y eso ya pues da una impresión de por qué. Ahí hay una parte de homenaje, pero en realidad me interesa Erice porque es un descubridor. Su cine está basado en el descubrimiento continuamente, y es un director que, más allá de que su filmografía sea muy corta por el empeño de ciertos productores, básicamente, y lamentablemente, por otra parte, tiene una especie como de forma de narrar que a mí me cautiva. Creo que todo lo que yo he contemplado después en las películas fue motivado en realidad por la contemplación del sur cuando yo era un adolescente de apenas 15 años. Esa película es una película muy importante en el desarrollo cultural de mi propia existencia. Creo que es una película fallida, hablando de... Sí, lo hemos hablado. Porque es una película que está mutilada. Uh-huh. Porque en realidad el sur, del que se habla pero nunca se ve, es la segunda parte de lo que... O iba a ser la segunda parte. No la segunda parte, sino lo que falta de la película es el sur. Y no se rodó por cuestiones evidentemente económicas, y se montó de la forma que se montó, eso ya lo sabes tú. Y me interesa también eso. Y además de que la novela está llena de referencias cinematográficas, que son en realidad todas culpa de ese amor que yo sentí por el cine después de ver El Sur. Sí, Bor, precisamente hablando de Erice, hace unas semanas leía una conferencia que dio Víctor Erice hace unos años, y bueno, él decía cosas como: estamos ante el peligro de una cultura sin oficial, sin institucional, una cultura festiva, doméstica y decorativa, etcétera, etcétera. Y Borja Hermoso, el crítico de cine, le respondió, creo que en El Mundo Digital, con estas palabras: yo sospecho que no, que esos no son los motivos por los que usted no hace más películas. En realidad no hace cine porque no está seguro. Y eso me parecería normal, porque encontrar la seguridad suficiente para poder llegar al espíritu de la colmena es tarea de titanes. ¿Qué te parecen estas palabras? Bueno, es una opinión, y una opinión respetable. Creo que Erice no ha estado nunca seguro de ninguna de sus películas, y ese es probablemente uno de sus méritos. Sus películas, más allá de la forma de narrar, que puede parecer pretenciosa, son todo lo contrario. Son películas muy humildes, muy, muy cercanas, aunque parezcan herméticas. En realidad no lo son. El problema del... Estamos ante una época en la que el entretenimiento está por encima de cualquier cosa. O sea, hasta hace 10, 15 años había una barrera o un límite entre la alta cultura y la cultura más popular. No quiere decir esto que la cultura más popular o más cercana a la gente sea mala, es cultura igual. El problema es que con este San Benito del entretenimiento solo parece ser que lo único que vale es divertir y contar cosas. Y a veces no se reflexiona, y está pasando con la literatura también en España. Estamos viendo que los autores son mediáticos porque salen en la tele. Y ganan los premios los que salen en la tele. Y no quiero dar nombres porque todo el mundo sabe quiénes son. A mí no me parece mal la cultura del entretenimiento. Creo que es necesaria. Pero la cultura también es otras cosas. Es reflexión, es sosiego, es calma, no es todo agilidad, rapidez. Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. Y como el principal motivo o la principal razón de ser de estos medios es vender, pues hay que tener una cultura de masa. Ese es el peligro, que se convierta todo en eso y que cineastas como Erice, pero no solo Erice, hay otros que ruedan sus películas y no se les distribuye las películas, ni siquiera llegan a las salas. No, ya no digo aquí, que es muy difícil en Canarias, que ciertas películas se estrenen, españolas me estoy refiriendo, sino en ciudades de más de 2 y 3 millones de personas, como Sevilla, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades españolas, de las grandes capitales, películas que no se estrenan. No se estrenan porque no son rentables. Y como no son rentables, pues se quedan ahí en un cajón. El caso más flagrante, parece ser que Erice debe ser un director en el que no confían los productores porque no vende, cosa que es completamente incierta, porque sus tres películas funcionaron siempre bien en la taquilla. Tanto El espíritu de la colmena, como El sur, como El sol del membrillo. Son películas que funcionaron en taquilla, no son películas deficitarias. El último caso fue la adaptación de la novela de Juan Marsé, que iba a ser El embrujo de Shanghái, que terminó por suspenderse porque el productor, Andrés Vicente Gómez, dijo que él ya no tenía edad para arriesgar su vida en un proyecto que lo llevara a la bancarrota. Curioso, porque después hizo tres películas de entretenimiento, entre comillas, que fueron las tres un fracaso horripilante. Bueno, también podríamos incluir, que yo creo que en la industria, incluso en la industria española, cinematográfica, ¿no? O sea, nosotros estamos como muy interesados, por ejemplo, en esa especie de relación que tiene Erice con Kiarostami a través de las cartas filmadas, que bueno, se ha podido ver creo que en La Casa Encendida en Madrid, también en el Pompidou de París, etcétera, etcétera. Y también un corto, bueno, un medio que ha hecho, creo que se llama La Muerte Roja, si sí, no me equivoco, Bush, sí. Que desgraciadamente no hemos tenido gente interesada en verlo, acceso a visionarlo, ¿no? Incluso antes de esos dos trabajos que tú citas, hizo otro corto que se llamaba Alumbramiento. Exactamente. Curioso nombre, por cierto, que es el nombre del corto de Chapero Jackson, que acaba de ganar el corto al mejor, el premio al mejor cortometraje europeo, y que su película favorita es El espíritu de la colmena. Curioso. Pero esto siempre ha pasado con Erice. Erice, como dice Miguel Marías, el crítico, dice que se teme que el cine de Erice no interesa porque pone en evidencia a los demás cineastas. Es un cine de la quietud, del descubrimiento, pero claro, ese cine es muy difícil de hacer porque se necesita mucha paciencia, muchas horas, un presupuesto elevado, pero lo que se obtiene es una obra de arte. Bueno, es lo mismo que pasaba, y perdona que lo cite, con Rossellini o con Renoir o con algunos otros cineastas que nos gustan mucho, ¿no? Sí, creo que esto no tiene solución, creo. No, Erice, yo creo que Erice no volverá a rodar una película. Ojalá nos equivoquemos. Me temo lo peor, sí. Para el cine español. Moro, otro de los autores que sé que son de tu agrado y que citas también en la novela es Juan Benet. De Juan Benet, precisamente, hay una cosa muy graciosa. El traductor Carlos Manzano, en el segundo tomo de En busca del tiempo perdido, tiene una dedicatoria, por lo menos curiosa, dice así: dedico este trabajo a la memoria de Luis Martín Santos, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Rafael Ferlosio, Agustín García Calvo, mis maestros en el arte de la prosa clásico barroca castellana contemporánea, prácticamente inexistente por lo demás, salvo en obras fracasadas, guión, puramente imitativas de cierto modelo extranjero, en las de un Juan Benet cualquiera. El costumbrismo no acaba de aceptar a Juan Benet. otro maldito, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Juan Benet es probablemente el escritor que menos indiferente deja al mundo literario español, quiero decir, tanto a la crítica como a los propios autores. O se está del lado de Juan Benet o se le odia, quiero decir, literariamente. Sí, sí, sí. Sí, es curioso, es un autor... Hay que tener en cuenta que Juan Benet empezó a escribir muy, muy tarde, que ya era una persona de mediana edad, adulta, no es el típico escritor. Y curioso porque su primer libro de relatos se llamaba Nunca llegarás a nada. Exacto. Curioso título, bastante sarcástico, porque yo creo que él lo puso a propósito, porque ese libro creo que lo paseó por algunas editoriales que no quisieron publicarlo. La prosa de Benet también molesta. Molesta, es muy molesta la prosa de Benet, porque es verdad que en España tenemos esta tendencia hacia el costumbrismo, incluso hacia el casticismo. Exacto. Sin ser de Madrid, sí, sí. Que sería lo lógico, los escritores madrileños. Bueno, es una tendencia como otra cualquiera, pero cuando uno se sale de esa tendencia, pasa que ya no es español o que ya no se le puede considerar un escritor español. Me acuerdo perfectamente de un... probablemente el discípulo más aventajado de Juan Benet, que es Javier María. Javier María, sí. En el que, por ejemplo, el escritor más castizo, sin ser de Madrid, que era Vallisoletano, muerto hace muy poco, Paco Umbral, en el diccionario de escritores que hizo, ponía de Javier María, escritor angloaburrido. Esa era la definición para probablemente el escritor más importante que hay ahora mismo vivo en España. Es simplemente todo lo que se salga de esta tendencia españolista, por llamarlo soberanista, no sé cómo llamarla, porque es absurda, porque cada uno escribe como le sale o como quiere. Esto no es más que literatura, no es, y es ficción, pero la gente... Hay mucho de envidia también en eso. Bueno, retomando un poco tu novela, la línea donde cesa la nostalgia, y charlándolo con Carlos... Hay una referencia a una película maravillosa, encantadora, que se llama El invisible Harvey, protagonizada por James Stewart y un conejo gigante. Un puka. Quisiera que nos hablaras un poco, no tanto de la película, sino cómo se derivó que introdujeses la referencia de la película, que incluso está como mucho más desarrollada en la relación o en la actitud de Ramón en Notas, ¿no? Sí, bueno, esto en realidad viene de otra cosa, no viene simplemente de la contemplación de la propia película, sino que en el origen de la historia, a mí lo que me interesaba era contar o reflexionar sobre ciertos temas, pero... en el que el protagonista el protagonista desencadenante, porque en realidad es como la excusa para volver, fuese un demente, un enfermo mental. Pensé en otras referencias. En primer lugar me vino a la cabeza las películas sobre la familia Panero, El desencanto de Jaime Chávarri y Después de tantos años de Ricardo Franco, que es la segunda parte. Pero básicamente la primera, que a mí me parece un portento de película, aunque sea en realidad un documental, un docudrama, por llamarlo de alguna forma más específica, pero y es un personaje que... Leopoldo María Panero es un personaje fascinante, dentro de toda su locura. Lo digo porque vive aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, vive en el manicomio el centro psiquiátrico, mejor que manicomio, que es una palabra que no me gusta nada. Pero sí, se puede llamar manicomio, sí, perfectamente. Existe. Se cita en la novela el centro del Sabinal, el centro psiquiátrico. Sí, sí, cierto. De ahí surgió la idea. Después yo vi esa película. Yo la había visto alguna vez y volví a verla y me pareció que esta idea del amigo invisible, por llamarlo también de alguna forma, el conejo, pues era muy... era una buena piedra de toque para empezar a escribir una narración sobre algo. Pero en realidad, todo este tipo de referencias son un homenaje. Hay más, muchas más referencias. La principal es esta porque está dentro de la trama y tiene un papel... desempeña un papel importante. Pero En realidad a mí lo que me interesaba era contar lo que no se cuenta. ¿Por qué alguien decide callar y no contar algo sabiendo que si lo cuenta pues podría beneficiarle o no? Pero eso del contar y no contar es un tema muy... Y ese entronca directamente con los dos modelos literarios que yo elegí para escribir. Uno es Javier Marías, que para mí es un escritor de referencia del que me siento completamente deudor, muy cercano a Bennett, aunque no en el estilo de Bennett, sí en el de la frase larga y la reflexión. Y el otro es un escritor inglés que se llama Sterne, y su libro, más que un libro, su artefacto literario, que es La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. No. Un libro muy adelantado a su tiempo, que todavía hoy creo yo que es un libro moderno. Bueno, vamos a dejarlo aquí por el momento, y un poco de música, con The Fool on the Hill, The Beatles. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Bien, hemos llegado a Vidas Paralelas. Pobre Catulo, deja de hacer locuras y da por perdido lo que ves que se perdió. En otro tiempo brillaron para ti soles resplandecientes, cuando corrías a donde te llevaba una niña amada por mí, como no lo será ninguna. Entonces eran aquellos innumerables goces que tú querías y la amada no rehusaba. Verdaderamente, en otro tiempo brillaron para ti resplandecientes soles. Ahora ella ya no te quiere. Tú, insensato, no lo quieras tampoco, y no persigas lo que huye, ni entristezcas su vida sin obstinadamente resiste y no cedas. Adiós, niña. Catulo no cede, y no te buscará ni solicitará contra tus deseos. pero tú te quejarás cuando nada se te pida. ¡Ay de ti, miserable! ¿Qué vida te espera? ¿Quién se acercará ahora a ti? ¿Quién te encontrará hermosa? ¿A quién amarás ahora? ¿De quién dirás que eres? ¿A quién besarás? ¿A quién morderás los labios? Pero tú, Catulo, tente firme y no cedas. Esto es una traducción de un poema de Catulo, que en latín viene a ser Miser Catule Designas Ineptire. Y ahora vamos a leer otra traducción del poeta Aníbal Núñez, que es traductor de Catulo, de Propercio, de Rimbaud, de Nerval, de Mallarmé, para más que nada para que veamos la diferencia. Desgraciado Catulo, deja de hacer locuras y lo que ves perdido, dalo por perdido. Fulgieron antes días luminosos, cuando acudías a donde ella dijese, la muchacha querida por nosotros como ninguna lo será. Gozos sin cuento entonces eran, y lo que tú querías, ella también quería. Fulgieron, en verdad, días luminosos. Ahora ella no quiere. Tú no seas débil, tampoco quieras, y no sigas a quien huye, ni tristemente vivas, sino mantén tu ánimo, aguanta. Adiós, muchacha. Ya que tú lo aguanta, no te irá a buscar más, ni irá a rogarte contra tu voluntad. Lo que vas a sufrir cuando nadie te ruegue, malvada, ay de ti, la vida que te espera, ¿quién te va a acercar? ¿Quién te va a ver bonita? El siguiente poema que voy a leer incide otra vez sobre el mismo motivo que Albada. Es también un encuentro casual de una noche, absolutamente sin antes y sin después, pero tiene la variante de que aquí el personaje, la voz que habla, ya va teniendo más años, sí, ya va teniendo una edad, y ya se va acercando a la edad mía. Mientras que el amante no, es un cuerpo juvenil, que además, como suelen hacer los jóvenes, se ha quedado dormido, y hacen bien, cuando se acuestan con viejos, claro. Un cuerpo es el mejor amigo del hombre. Las horas no han pasado todavía, y está mañana lejos, igual a un arrecife que apenas yo distingo. Tú no sientes cómo el tiempo se adensa en esta habitación con la luz encendida. Cómo está fuera el frío lamiendo los cristales. Qué deprisa en mi cama esta noche, animalito, con la simple nobleza de la necesidad, mientras que te miraba, te quedaste dormido. Así pues, buenas noches. Ese país tranquilo cuyos contornos son los de tu cuerpo, da ganas de morir recordando la vida, o de seguir despierto, cansado y excitado, hasta el amanecer. A solas con la edad, mientras tú duermes como quien no ha leído nunca un libro, pequeño animalito, ser humano más franco que en mis brazos, por lo desconocido. A favor de Jaime Gil de Viedma. Dijo una vez Jaime Gil de Viedma que más que poeta, él habría preferido ser poema. Y con ello aludía, creo yo, al destino de los escritores que, habiendo creado un personaje, son luego devorados por él. En efecto, a mí también me dan ganas de quedarme a vivir en los poemas de Viedma, poemas de construcción perfecta y sereno clasicismo ya en la distancia. Y digo en la distancia porque a ras de verso los poemas de este hombre son todo menos modelos de serenidad, utopía a la que entre copa y cuerpo el poeta no deja, eso sí, de aspirar. Sus fuentes son variadísimas: Oren, Eliot, Jorge Guillén, Luis Cernuda, los cancioneros medievales, la poesía cortesana, la antología palatina, y también su misma vida de hombre de negocios o de leyes, directivo de empresa o lo que fuera que hacía mientras no escribía, pues el venero del que brota su poesía es la experiencia, o mejor, las experiencias de un hombre corriente que habla un lenguaje culto pero informal. Ese sería, grosso modo, la mejor definición de clasicismo y elegancia que él aprendió de sus modelos ingleses y franceses. Viedma era un poeta de gestión lenta. Los versos se entremezclaban con los días y duraban tanto como estos. En efecto, eso le permitió decir que al menos daban un tono de veracidad a lo escrito. En total, 3 libros de poemas, unos diarios, un par de libros de ensayo, uno magnífico sobre Jorge Guillén, y unas traducciones principalmente del inglés. Esta es la obra completa de un escritor escaso a propósito. Y su proceso de decantación se fue haciendo cada vez más y más lento, hasta llegar a la anulación del mismo escritor. Ya el poeta se había vuelto, pues, poema. De su generación será sin duda el más recordado y leído, quizás solo Gabriel Ferrater está a su altura, y sus poemas serán considerados clásicos cuando sus compañeros de viaje hayan sido ya olvidados. De él escribió José Agustín Goytisolo unas líneas memorables en el poema Bolero para Jaime Gil de Viedma, que empezaba así: «A ti te pasa algo, yo entiendo de estas cosas». Sí, le pasaba algo, y es que nunca se pudo acostumbrar a este pueblo de cabreros, donde la homosexualidad, como en el caso de Cernuda o Lorca, era un estigma impronunciable. Pero no solo eso, la banalidad, la mala educación, el odio a la cultura y a todo lo elevado, algo que en sus frecuentes estancias fuera había llegado a creer que ya no habitaba entre nosotros. Y luego también algo intangible que él diagnosticó a la perfección en su amigo Ferrater. Con los mismos defectos y menor inteligencia, habría sido feliz. Y es que la sabiduría es solo un punto de vista, como decía Proust, o como escribió el mismo Viedma, un orden de vivir. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Ella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Loquillo, no volveremos a ser jóvenes, o no volveré a ser joven, para ser más exacto. Ahora entramos en la sección Recomendaciones Intempestivas. Gieße nachts der Mond in Wogen nieder und deine Springflut überschwemmt. Julien Gracq, o Louis Poiret, su nombre real, fue un escritor difícil de obra y trato. La primera por una dificultad hecha de una mezcla insólita: la densidad narrativa de Proust con la superestructura metafórica de Rimbaud. La segunda, por despliegues como ese delicioso panfleto titulado La literatura en el estómago, donde no dejaba títere con cabeza. Escuchen si no. Así como cuando sale el toro a la plaza, vemos con frecuencia, en efecto, que la salida de un nuevo escritor nos depara el penoso espectáculo de un depauperado jamelgo que intenta alzar lúgubremente la grupa en medio de un estrépito teatral de látigos circenses. Poca cosa hay que hacer, basta con dar una vuelta a la pista. El matalón huele la cuadra como el mejor y corre hacia su pesebre. Solo sirve ya para chacharear, para meter el hocico en algún jurado literario, donde a su vez cocinará al año siguiente algún nuevo pollino de flaqueantes patas y dientes largos. Ya que saco a colación los premios literarios, y con el sumo recelo con que debe solicitarse su intervención en los lugares públicos, me permito señalar a la policía, que reprime en principio los atentados contra el pudor, que va siendo hora de poner término al deplorable espectáculo de ciertos escritores erguidos sobre sus cuartos traseros, y a quienes un puñado de sádicos atraen las calles con cualquier cosa, una botella de vino, un camembert. Sí, la crítica, los nuevos autores, los escritores funcionarios, los premios, en fin, todo sale mal parado de ese encuentro. Julien Gracq tuvo de compañeros de viaje al surrealismo, sobre todo Breton, al comunismo, al que dijo adiós tras la firma del pacto alemán-soviético, y algunos inclasificables como Lautremont, Novalis o Poe, vástagos, en fin, cada uno a su manera, del romanticismo alemán y precursores del surrealismo. La prosa de Gracq fluye con lentitud, su carga simbólica es siempre muy alta. Podría decirse de él, como de Proust o Bennett, que crean un aire enrarecido pero de gran belleza. Si escuchan el comienzo de Los ojos del bosque, pueden hacerse una idea bastante aproximada de lo que quiero decir. Ahí, el mismo Gracq nos da una metáfora poderosa al decir: el Mosa parecía más lento y sombrío, como si se deslizara sobre un lecho de hojas podridas. Gracq era un artesano de la palabra que amaba el silencio de la composición y la fábrica imaginativa que desplegaba en páginas de absoluto control técnico. No quieran ver en él nada más que un escritor de verdad. Tan de verdad que fue por la vida rechazando premios y admirándose de cualquiera pudiera hablar sin ton ni son de cosas que para él, un creador tan minucioso, fueron siempre un absoluto misterio. Escuchen sus palabras. Cuando uno observa sin participar, sin entrar en el juego, una conversación literaria, experimenta con un leve vértigo la impresión de que por lo menos la mitad de los que están hablando son daltónicos que hacen como si. Hablan y hablan sin parar de cosas que no perciben ni siquiera literalmente, que no percibirán nunca. No obstante, se forman de ellas una especie de imagen inmunizadora con ese olfato propio de los ciegos. Pueden dar vueltas en torno al tema y la conversación discurre cómoda entre los precipicios como el sonámbulo por el alero. Puede que hubiera pensado lo mismo de estas palabras que ahora le dedicamos. Thank you. Acabamos de escuchar al gran Pau Casals, en el año 1930, interpretando el segundo movimiento de la tercera suite orquestal de Johann Sebastian Bach. Y sin más dilación, entramos en los mil y un viajes. A una isla que se nos fue. Es el hierro una isla lejana, mítica, el fin del mundo, como dice entre risas Valentina, la de Sabinosa. La viejita está hoy en el seno, en los sonidos y en el aire de ese espacio mitológico que es la isla rodeada de un mar, ¿por qué no?, cretense o tirrénico. En el silencio suena el tambor, bum bum, y las medas que cantaban antaño los abuelos herreños nacen, resucitan y se posan en la garganta de Valentina. Córtale el verde romero, un gajito renta al suelo. Es la memoria de nuestra viejita que retorna de un viaje por las entrañas de la tierra. Allá, en esa cueva profunda, por ese hilo de Ariadna brotan canciones, cantos antiguos, romances a la Santísima Virgen que nos remiten al tiempo que muele, trilla o cega. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Japa la japa, paloma mía. Y la canción del vivo deviene poesía y esta esencia, vena y principio. Siempre volvemos a la casa baja y blanca de la isla, allá donde el arrorró semeja un cuadro que nos liga a nuestras primeras miradas y descubrimientos. Sí, Valentina, el ritmo y el verso están en la memoria porque allí un viaje del que no debemos sustraernos. Sigue con nosotros Boro Betancor. Boro, háblanos de ese Madrid que tanto amas. Bueno, pues sí, Madrid para mí es una ciudad referencial, casi un territorio mítico. Es probable que la razón sea que viví los tres primeros años de mi vida allí. Y es una ciudad a la que siempre vuelvo. En mi adolescencia, por problemas de salud, de asma, iba a tratarme. Y es una ciudad... aunque mucha gente dice que es una ciudad, como todas las grandes capitales, inhóspita, nunca me lo ha parecido a mí. Además de que es una ciudad que ofrece de todo, precisamente por eso, por ser una gran ciudad, es una ciudad hecha de gente que no es de allí, y eso es siempre muy muy conveniente en una ciudad. Es una ciudad que tiene una vida propia, una ciudad que siempre vivió de noche y en la calle. Y es una ciudad a la que yo vuelvo constantemente. Incluso tengo escrito un cuento sobre una historia que en realidad me pasó a mí. Aunque después es pura ficción todo lo que ocurre. Y es sobre uno de mis viajes cuando ya yo era bastante mayor ya. Y volví a la ciudad porque, bueno, todavía tengo alguna familia allí. Y desde el barrio de Prosperidad, o La Prospe, como le llaman los madrileños castizos a ese barrio, que es uno de los mejores barrios de Madrid, por otra parte, desde la calle Nierenberg, que es la calle donde vivían mis padrinos, volví a mi casa de cuando yo tenía 3 años. Intenté hacer el recorrido sin saber cómo ir, y de forma un poco misteriosa y mágica, di con la casa enseguida. La memoria funciona para ese tipo de recorridos. Y cuando volvía en esa calle, Nierenberg, me pasa una cosa curiosa. que es una calle que yo he frecuentado muchísimas veces, pero no me había dado cuenta, algunas veces por la edad, por el desconocimiento, y otras por la prisa de la gran ciudad, que tiene que ver con otro poeta cercano a Hilde Wittmann, a la generación de los 50, que es Gabriel Celaya. En esa calle, tres o cuatro números antes del portal en el que yo, al que yo transito con mucha asiduidad, hay una placa que pone dedicado a Gabriel Celaya y su mujer Amparichu, creo que se llamaba la mujer, porque vivieron en esa casa. Y es probable que yo me hubiese encontrado muchas veces de pequeño, me hubiese cruzado con Gabriel Celaya sin saber, por supuesto, quién era. Esa es la historia de uno de ese cuento, que por supuesto no puede tener otro nombre que De Madrid al Cielo. Bueno, sí, al final la línea donde cesa la nostalgia, ¿no? Con eso que comentas respecto a esa especie de tránsito de descubrir un camino que no tenías claro, ¿no? Para lo obvio, ¿estás pensando en algo, en escribir una nueva novela, alguna o cuento, como acabas de comentar? Sí, tengo una ya bastante avanzada, una recopilación de cuentos que, si no me arrepiento y cambio el título, se llamará La vida funesta. Pero voy a hacer un inciso sobre ya que citas la novela, el título, que es probablemente de lo que más orgulloso estoy, porque no es mío. Es un verso de García Lorca, de uno de sus poemas, de sus primeros poemas, del libro, de su primer libro, que se llama Primeros Poemas, creo. Y el poema se llama La línea donde cesa la nostalgia. He llegado a la línea donde cesa la nostalgia. Y sigue, ese es el primer verso. Sí, mi intención es seguir escribiendo. Ya veremos por dónde. De momento, algo tal más largo que una colección de cuentos no tengo en mente. Tengo en mente alguna idea que podría dar, que podría llevarme hacia una narración más extensa, pero es demasiado complicada de momento hacerla. Tengo que, como decía Doris Lessing, dice que las novelas o las historias, una se las hay que contárselas mil veces a uno mismo antes de escribirlas. Creo que voy por las 200. Todavía falta un poco. As the thank you. Bien, acabamos de escuchar al gran Wes Montgomery en un tema titulado Finger Pickin'. Pedro, hemos llegado al final. Sí, te vamos a adelantar en agenda lo que más o menos vamos a desarrollar la próxima semana, en el próximo programa. En Vidas Paralelas tendremos a Edgar Allan Poe y a Melville, los dos grandes novelistas maravillosos. Sí, en Afinidades Improbables tendremos la pareja Lorca-Dalí. Sí, también tendremos en Recomendaciones Intempestivas el Esperando a Godot de Samuel Beckett. Y en Los Mil y un Viajes, pues nos daremos una vuelta por Grecia. Pues sí, Carlos, creo que nos podemos ir despidiendo, ¿no? Sí, Boro, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Muchas gracias. Y dejarles con un pensamiento de Bertrand Russell, de sus Principios de Reconstrucción Social del año 1916, donde dice: es mejor que los hombres sean estúpidos, amorfos y tiránicos antes de que sus pensamientos sean libres, puesto que si sus pensamientos fueran libres, seguramente no pensarían como nosotros, y este desastre debe evitarse a toda costa. Así arguyen los enemigos del pensamiento en las profundidades inconscientes de sus almas, y así actúan en las iglesias, escuelas y universidades. Les dejamos hasta la semana que viene en El Perseguidor con un tema titulado El amante abandonado de los cantos judeo-españoles. De tanto mirar la mar, los ojos me se chachean, vapores ya van y vienen, letras para mí no hay. Letras alegres recibiremos y las caras nos veremos. En un nido durmeremos y juntos conversaremos. Tanto tiempo conversimos, no supimos del amor. Ahora que tal echates, me dejas con la dolor. Ahora que tal echates, me dejas con la dolor. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora.